Muy buenas, gente. Bienvenidos todos y todas aquí a Rutas Enemigas número 528. Ya sabéis, nos podéis escuchar a través de nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales abiertos en archive.org y vox.com y en la sintonía... Ah, bueno, espera, hay una novedad. También estamos ahora en la plataforma de podcast independiente, podcast con K.org, y como siempre, pues en las sintonías de Onda Polígono Toledo, 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, en Radio Almaina, Granada, a partir de, vamos, los lunes a las 3 de la tarde, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, y en Radio Prana, Asturias, a través de su TuneIn, en las emisiones son la medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Estoy subiendo un poco el nivel, que me estoy dando cuenta que estoy súper bajito. Después de estar corrigiendo aquí a los invitados, resulta que aquí el locutor va como el culo directamente. Bueno, es habitual, ya sabéis. Cosas de Rutas Enemigas. ¿Quiénes son los invitados? Pues son la banda de Garaje Punto Ledana, Femur. Ya está por aquí presentando otros LPs. En este caso, pues tenemos su último, tercero. Se editó en diciembre del año pasado. Se llama Gritan. Y pues, ¿qué tenemos aquí? Pues sobre todo letras en castellano e inglés, guitarreo, fuzz y disloque festivo, mucha serie B, mucho terror y mucha ciencia ficción para una de las mejores bandas de este estilo en el territorio nacional. Y tenemos a tres de sus componentes. Por un lado tenemos a Hartur, guitarra y voz. ¿Qué tal, Hartur? Buenas tardes, aquí ¿cómo estamos? Estás? Muy bien. Sally, guitarra. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué hay? Y Juanjo, al bajo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenas. Todo. Y nos falta Alpera a la batería, ¿no? Falta. Bueno, aquí tenemos una formación, ¿no? Pero esta ha ido evolucionando desde que Femur existe. ¿Cómo ha sido el proceso hasta llegar a donde estáis ahora? ¿Y qué tal estáis ahora mismo? ¿Cuál es vuestra situación? ¿Estáis cómodos? ¿Falta algo? ¿Todavía tenéis que meter a alguien más? ¿Cómo lo veis? Pues, a ver, la cuestión que empecé a tocar haciendo todo yo y claro, ya llevaba una trayectoria de tres discos en los que había que presentar esto en directo de alguna manera. Y con Juanjo tocó en Aspiradoras también, y Juanjo me propuso, vamos a echarnos la manta a la cabeza y a tirar para adelante con Femur. Así que nada, me puse en contacto con Sally, con el que ya hemos tocado unas cuantas veces, y con el que estuve tocando en King Hartur and His Lords, que es un guitarrista que, pues bueno, muy bueno. Bueno, y del montón. Aparte de amigo, es de la gente con la que más he disfrutado tocando por la forma, en cómo lo hace y por cómo toca. Y luego, pues Pablo, es verdad que Pablo me ha ayudado, el Pera me ha ayudado muchísimo con los otros discos antes a hacer todos los teclados. Y toca la batería también, así que le propusimos tocar la batería, no obstante seguirá grabando teclados. Pero entonces, pues eso, nos quedamos con Juanjo al bajo, Miguel Salinero a la guitarra, Pablo batería y yo voz de momento para directo. Y luego en estudio pues ya meteremos más cosillas, y sobre todo Pablo, pues que seguirá grabando teclados. Estamos muy cómodos, hemos hecho pocos ensayos de momento, porque hay muchas situaciones diferentes que nos atañen, muchos compromisos. Pero aprovechamos para grabar también mucho. Es verdad que estamos grabando el cuarto LP, ¿ya? Que lo tenemos ya casi completo, a falta de baterías, órganos y arreglos. Y lo tenemos entero. De hecho, tenemos un overbooking un poco de canciones. Queremos meter unas 14 y tenemos cosa de 18, que habrá que apartar algunas. O sea que en ese aspecto muy bien, porque es verdad que hemos aprovechado. Ha habido pocos ensayos, pero ha habido muchas sesiones de grabación, sobre todo nosotros tres, porque Pablo es el que más liado está con trabajos, hijas y compromisos de conservatorios y demás. Uh-huh. Pero bueno, vamos tranquilos, pero sin pausa, que muy bueno. Es muy buena sensación la que tenemos, al menos la que tengo yo, creo que sí. A mí me transmiten ellos que también están en una situación comprometida y cómoda, y bueno, pues de momento eso te puedo contar yo. Yo, vamos, cuando he presentado ahora mismo, cuando os he presentado ahora mismo, yo he hecho una breve descripción de lo que es la banda, de lo que es Femur, pero me gustaría que fueseis vosotros los que les explicaseis a los oyentes qué se van a encontrar cuando se acerquen al disco o a un concierto de Femur. Que definiros, por así decirlo. Pues en cuanto a disco te puedo decir que es lo que has dicho tú, lo recalco palabra por palabra. Serie B, cine de serie B, ciencia ficción, monstruos a diestro y siniestro, canción protesta llevada al garaje punk, porque es verdad que no dejamos títere con cabeza en las letras. El último disco tiene más cosas. Este último tercero que estamos aquí presentando hoy tiene mucho en castellano. El siguiente tiene cosas en castellano, pero hay más en inglés. Va a ser más bailón y letras un poco más para el baile que haciendo dobles sentidos o demonizando personajes de nuestras vidas. Y bueno, y en cuanto al directo, pues que te digan ellos, porque todavía no hemos hecho un directo y tampoco sabemos qué podemos contarte, que te cuenten ellos. A ver, una de las cosas de montar y montando con Hartur en esto era salir en directo, porque sabíamos que ya tenía tres discos y se ha puesto mucha gente para hablar con él, para ver si tocaba en algún sitio, y él, pues no podía, porque efectivamente él hasta ahora había grabado todo menos teclas que lo grababa el Pera. Entonces, claro, hombre, dentro que caben los cuatro, tenemos una historia y un bagaje en conciertos, en grupos y todo esto, que yo creo que tampoco se va a echar en falta nada y no tenemos miedo escénico como para... Entonces, lo que se van a encontrar es mucho garaje punk, un rollo muy cachondo, porque siempre, yo por lo que sé, los cuatro, siempre a Sally cuando le he visto con sus grupos, Hartur que toca conmigo y que la verdad es que llevamos muchos años conociéndonos en diferentes grupos, el Pera igual, o sea, yo creo que no defraudamos ni musicalmente ni en espectáculo, y yo creo que van a ser conciertos potentes. ¿Sali, algo que aportar? Pues yo, la verdad, cuando estuve escuchando, me lo dijo Arturo y tal, que pues para mí es como volver a casa, tocar con Hartur. Nunca había tocado con Juanjo y está siendo casi mejor que tocar con Hartur, ¿eh? Digo, no, en serio. O sea, yo cuando escuché los temas y tal, siendo al final somos un poco el trío, en realidad, musicalmente. Sí me planteaba el cómo íbamos a hacer que lo que estuviera dentro del disco no se nos quedara un poco sin vitaminas en el directo. Y en los ensayos que hemos dado, que es cierto que deberíamos ensayar más, pero sí se defiende muy bien, incluso hasta tiene ese punto, tiene ese rollo, claro, está claro, que no echar de menos nada. Está claro, te digo? Está claro que el disco está grabado de una forma, exactamente, pero nosotros cuando hemos ensayado los cuatro... Hartur tampoco es una persona que nos diga, no, tiene que ser así, así, eso, así, porque, o sea, lo he grabado. Efectivamente. Cada uno tenemos una forma de tocar, sí, unos dejes. Insisto, además, les insisto a ellos que hagan lo suyo y que manejen su instrumento como ellos saben y como ellos quieren hacerlo. Sí, y lo que acaba de decir Miguel, o sea, exactamente, no solo se defiende en cuanto a sonido, sino que tampoco se echa de menos un órgano, que me daba mucho miedo a mí el tema del órgano para directos. Uh-huh. Lo que es en los ensayos no se echa de menos. Uh-huh. Entonces, eso está bien colorido, ¿eh? Es una carta a favor, sí, para no tener que contar con más gente también. Sí. Bueno, hemos empezado con la primera canción que abre el disco, Altamont's Pilgrims, los peregrinos de Altamont. Los peregrinos de Altamont, sí. Soy muy... un instrumental. Soy muy aficionado últimamente a los moteros, las motos, y me he comprado una Vespa. Pero no los llevan los Altamont. No. Eso no lo llevan. Era muy aficionado a peregrinar. Y ahora vamos a escuchar otro tema a continuación. Dorian Gray, hablábamos de series B, terrores varios, y pues aquí tenemos un cuento de terror decimonónico victoriano que se llevan al huerto los Femur. Dorian Gray. estaba Dorian Gray a cargo de Femur, uno de los temas incluidos en su último disco, Gritan. Antes, creo que ha sido Juanjo el que ha dicho que tenéis cada uno un cierto bagaje. Vamos a hacer una panorámica de ese bagaje, de cada uno de vosotros, incluso el del Pera, el ausente. Si os parece bien, vamos a ver, empezamos por el Hartur. Venga, bagaje, bueno, el tuyo ya lo conoce casi todo el mundo, pero no sé, suelta ahí todo lo que por dónde has pasado. A mí el mundo sin música, no, yo creo que llevo más años tocando, que no sé. Que no tocando. Soy bastante mediocre en cuanto a lo musical, a destreza musical se refiere, pero es verdad que llevo muchísimos años tocando y he estado en un montón de bandas, casi todas de índole 60s, años 60, desde lo que es el beat, el pop, un poco freak beat a veces, surf instrumental, surf vocal y mucho garaje. Es verdad que ha habido varios tipos de garaje y esto es así como lo más punk entre aspiradoras y fémures, lo más garaje punk que he podido hacer hasta ahora. Pero sí, he estado en mogollón de grupos, desde los Untitles de la época de instituto, los Cangrejos con gente de Sandy Drivers de aquella época, un montón de gente, con King Hartur and His Lords, Bikini Wipeouts, las aspiradoras, Femur ahora, los Inmediatos, que no se me olviden, con Inmediatos se hicieron muchísimas cosas y fueron muchos años también. Y bueno, y yo qué sé, colaboraciones, ayudas, y colaboraciones para mí también, o sea, desde que recuerdo estoy tocando, comprando instrumentos viejos, vendiendo otros para comprar nuevos. Para mí es una forma de vida, no contemplo la vida sin la música, porque es una forma de vida total. La gente cree que es un poco superficial, pero cuando me conocen dicen, estás más loco de lo que se aprecia realmente. Y es cierto, es que no contemplo la vida de otra forma. Está claro. Entonces es una pasión con la que vivo, no es un hobby. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, no me da de comer y tengo que trabajar en cosas serias también. ¿Qué le vamos a hacer? Sally, también tú tienes... Bueno, Sally, de hecho, lo que tiene que ver con Rutas Enemigas, su grupo, su banda Los Hidrocálidos, estuvo en una de las fiestas de Ruteras. Así es. De pospandémica, ahí al aire libre. Hidrocálidos, ¿qué más? ¿Dónde más has bregado? Yo empecé en el año 97 o 98 con los Bunkers, con los Hidros, con Rocavillas, Trifolca. Joder, muy distinto, ¿no? Sí, un poco ecléctico en general, pero bueno, hay que darle un poco a todo. Con King Hartur, que me lo pasé piruleta en aquella época, la verdad. Conocí más España que en el colegio con los King Hartur. Y nos movimos. Sí. Tenemos un grupo de versiones, así que hacemos un poco de todo. Y ahora con Femur, que la verdad que... Fíjate que yo al principio me lo quería como un poco comparar con los King Hartur, pero no tiene... Es otro camino, sinceramente. Y no sé, y colaborar con bandas y grabar y tal, no sé decirte, Dani, no... Son muchos años ya, ¿eh? Parece que no, pero... Ya pintamos canas. Bueno, yo no. Yo no, que tengo ahí todavía pelo. Pero tienes brazo, tupé, ¿eh? Tupé. Tupé siempre. Es el único con la barba completamente negra. Pues alguna cana pinta, ¿eh? Cuidado, cuidado. Pero bueno, yo que sé. Rock and roll. Eso siempre, ¿no? Sí, a mí no me sale. Y Juanjo, las aspiradoras ya salió a relucir. Sí, no, vamos a ver, yo de los cuatro, no quiero decir mi edad, pero yo soy el mayor. Y... Entonces, yo cuando empecé a tocar, lo lógico es tocar en un ambiente local. Empezamos por la zona de Toledo, pues recuerdo uno de los primeros grupos míos que éramos como muy puntero para esa época, que éramos los Spirit Fight. Éramos cuatro personas, hacíamos una cosa muy diferente porque eso fue al principio de los 90, creo recordar. No sé, yo era muy fan. Era muy jovencito. Entonces, claro, pero a partir de eso siempre ha sido más o menos, cuando era jovencito hasta que terminas de estudiar y todo esto, han sido siempre grupos locales. Pues no sé, los Spirify, con Manolo Laera también tuvimos un grupo que luego entró también Hartur a tocar, sí. Ese también estaba guay, era un rollito sisti así. Ese grupo tenía que haber seguido. Así. ¿Ese es el que tocó en el Valle? De Grunt, tocamos de Grunt. En el Valle, ahí ya, claro, ahí ya no estaba yo. Acababa de salir Juanjo y, acababa, sí. Y entraba yo. En el Valle cuando se hacían conciertos. Claro. Claro. Vaya, la que sería ahí. Esa vez tocamos con los Blappers, que ahora hablaremos del Pera. Sí, sí, claro, sí. Pues eso, ahí, hombre, ahí tocaba Ruspinel, también que tiene un bagaje muy internacional, diría yo, ¿no? Como sí, teclista. Sí, está uh-huh. Tocando con gente que con gente ya profesional, sí. Que viven del tema, claro. No sé, ya te digo, colaboración. Con gente, he tocado con gente de los Flying Volantes y alguien de Toledo conocerás ¿con ese nombre? Con Luismi, con Luismi. No con Flying Volantes, pero con Luismi, con el Huevo, ¿sabes? Siempre hemos hecho alguna cosita por ahí. Y colaboraciones varias, y lo único, sí, lo que llevo yo mucho más años, que ya veré como unos 12, es como bajista de las Aspiradoras. Empezaron las Aspiradoras en el primer disco con Paco Mayoral. Uh-huh. Que es de aquí de Toledo, pero se fue, tuvo que ir a Inglaterra a trabajar. Entonces, como somos amigos todos, nos conocemos de la farándula de Toledo, si no es por una cosa es por otra. Entonces, Diego, que era mi amigo mío, Chicho, pues me llamó para si me metía a tocar con ellos, y desde entonces, pues no lo he dejado. Ha habido diferentes gente, ha pasado mucha gente, y el último que ha pasado ha sido Hartur. Pero vamos, que ya te digo, yo que Hartur hace 30 años que nos conocemos, joder, por lo ya, menos. Yo ¿sí, ya hijo? Cuando a Juanjo le conocí en la época de Spirit Fire, que era instituto, primero sí. 90, 91, 92. Claro, 30 años, sí. Fijo, no, que sí. Hace. Y entonces, sobre todo, ha sido con las Aspis, tocar mucho con las Aspis, pero ya te digo, a través de las Aspis, colaboraciones, que si grabar un temita para alguien, siempre ha habido algo que hacer, sí. Y nos falta el Pera, el ausente. Pues Pablo, con Pablo también yo he tocado de época de instituto con los Untitles, él tocaba teclados, con los Blappers ha estado muchísimos años, de hecho de vez en cuando se vuelven a juntar para tocar. Estuvo tocando con Maguino hace unos años también. O sea que sí, el Pera. Ahora está con los Silos. No, con los Silos. Sí, ahora están tres o cuatro grupos. Con Culto también. Tiene una banda que se llama De Culto. Con De Culto, con Luis Mi. Así me lo dijo. Y hacen versiones de los Cool. Sí. O sea, Pablo nunca lo termina de dejar. Siempre está. De hecho, va a más. Siempre está. Es caro, sí. Ahora, yo creo que ahora es la vez que más grupos tiene en el mismo momento. Y claro, es difícil, es muy difícil compaginarlo todo, claro. Claro, tú dirás. Pero sí, y con Blappers así, con los Magic Bus también estuvo, claro, la sí. Gente de Leganés, que un grupo así, mod, psicodelia, Magic, sí. Freak Beat, muy buenos, y claro, estuvo Dani, muchos ¿no? años con Dani ellos. Dani tocaba con ellos, ¿no? ¿Quién, perdón? Dani, claro, Dani. Tocaba el sitar, sí, me toca, sí. De hecho, en inmediato grabó un sitar para una canción, uh-huh. Claro. Vamos, que tenéis ya a las espaldas un buen rato. Vamos con una banda ahora, si os parece, que no ajena a Femur. Se trata de The Murlocs. Son de Melbourne, Australia, formados en 2011. Practican un rhythm and blues garajero, distorsionado, un poco zumbón, podríamos decir. Y muy, muy de ahora, muy del siglo XXI, ¿no? O con un ojo puesto, por ejemplo, en los OCs, por ejemplo. Vamos a poner una canción de su disco de 2016, Young Blindness. Joder. Es profesor de inglés el chaval. Bueno, por ejemplo. Que se llama. Espérate, que también te la serás. Reassurance o algo así. Reassurance. Pues ya está. Pues algo eso. Así, algo así. Se lo está inventando. Tampoco, no, tampoco lo he dicho bien. Lo estás inventando, Reassurance. The Murlocs. Yeah. Stan de Murlos con ese Reassurance y seguimos aquí con Femur. Antes hablábamos de los cambios que ha habido en las formaciones y demás en la banda, pero... ¿qué ha pasado? Se te ha colado. Quieto. Ahora, quieto, ahí parado. Bueno, lo que decía, hemos hablado de los cambios que ha habido en la banda y demás, pero parece ser que hay otros dos miembros, yo ya llamaría ya casi oficiales de Femur, que se repiten, que confiáis en ellos siempre, que son Fernando Pardo a la masterización y a mezclas y Roberto Argüelles al arte de las portadas. Siempre. Que es como, ya esas portadas ya son casi un sello de Femur. O sea, no concibo hacer portadas para Femur si no está Roberto Argüelles al mando de los pinceles y los rotuladores. En King Arthur también. En King Arthur, en Bikini Wipeout, o sea, hace muchísimos años ya que confié en él, vi trabajos suyos, fui a una exposición suya allí en Galicia, me encantó lo que hacía. En un Purple Weekend en León expuso un año y tuve la oportunidad de ver trabajos suyos y conocerle en persona. Y a partir de ahí comencé a hablarle. Yo me movía mucho por Galicia en aquella época y Vigo está prácticamente al lado de Orense, que era donde iba yo. Y bueno, empezamos una amistad y un trabajo que, ya te digo, no contemplo hacerlo sin alguien que no sea Roberto. De hecho, te vamos a dar una primicia aquí. A ver. Y es que tenemos un EP nuevo grabado, uh-huh, que va a salir también para Chaputa Records. De cuatro temas, son cuatro versiones. Son cuatro versiones de garaje americano y garaje de la época de la British Invasion. Bueno, garaje, son dos versiones de los Kings y de los Beatles que nosotros hemos pasado por la máquina del food. Lo está soltando todo ya. Y bueno, la cuestión es que las portadas también las ha hecho Roberto Argüelles y lo ha mezclado y masterizado también Fernando Pardo, que son dos genios con los que ahora mismo no concibo hacer algo sin que ellos estén trabajando con el grupo. El quinto y el sexto Femur, vamos, podríamos decir. Totalmente. Más música, si os parece. Vamos a escuchar ahora Dráculas. Son el hijo de Drácula, otro contacto con el mundo terrorífico y monstruoso de la banda Femur. On the hill, the fortunes are called it the House of Grips. He just wants your blood. Drácula Sons. Hemos hablado de cosas que no cambian. Y otra cosa que tampoco cambia mucho es el cuartel general de Femur, esa Tiki Mansion, donde está todo el tinglado montado, donde se graba, donde se ensaya. Donde está el caldero y las movidas. Ahí tenéis las pócimas de la eterna juventud. Ahí es donde ensayamos, donde trabajamos, que es donde nos divertimos. Donde yo vivo, donde bebemos cerveza, y en el sótano tenemos ahí un estudio, local de ensayo. Nos vale de todo. Es verdad que trabajamos mucho para montarlo, pero está bastante, bastante asequible, bastante bien hecho y tiene todas las prestaciones que necesitamos. Hombre, y es acogedor. Es un punto a favor que es tu casa o la casa nuestra, que no es lo mismo que estar en cualquier local alquilado. Y que siempre les tengo cerveza en la nevera. Eso es un plus, obviamente. Os iba a preguntar que qué tal os estáis, pero vamos, os sentís la gente ajena ajena, entre comillas. Entre comillas. Los que no vivís allí, quiero decir, pero vamos, está claro que habiendo cerveza fría ya está todo casi ganado. Es como estar en casa, ¿no? Al final es así, ¿eh? Porque que está muy... Ellos tiene... saben, perdona, no. Saben que es su casa. Sí, pero aparte, o sea, que sí, que es como nuestra casa y te sientes como en casa y tal, y está muy bien montado y está todo muy bien organizado y tal, pero sobre todo es un sitio acogedor. Yo creo que para un sitio de trabajo... Bueno, de trabajo, que yo creo que un local en mi vida me lo he considerado un sitio de trabajo, la verdad. Es un sitio para divertirse. Es diversión y... Pero es acogedor, o sea, yo creo que al final así salen las cosas. Bien, vas a grabar, estás a gusto, tal, vas a tocar, vas... Es como hay estar que estar cómodo, hay que estar cómodo, sí. Y a gusto, está claro. ¿Y qué trastos tienes allí montados? ¿Qué mesas y demás? El otro día se compró un frigo. Eso lo frigorífico nuevo. Un combi. Un frigobox. Pues, como crece la familia, crece el trasterío allí. En cuanto a equipo de grabación, la verdad que es muy, no rudimentario, porque esto es moderno lo que hay, pero es poca cosa, no es un estudio profesional, ni mucho menos. Por eso no terminamos de hacerlo allí. Allí simplemente es grabar los instrumentos, las voces, y luego ya sí, cuando tenemos las grabaciones de las maquetas, sí, es cuando... La masterización se hace en otro lado. Es cuando lo pasamos a estudio profesional, eso sí. Uh-huh. Ahí ya no tiene que ver la Tiki Mansion. Ya. Pero lo que es grabar, sí que grabamos ahí con unos ordenadores y bueno, sí, pero tenemos a nuestro favor... Pues que los amplis con los que contamos son amplis vintage de los 60 o amplis que... Que es el sonido que buscamos, entonces directamente no tenemos que estar buscando ninguna cosa digital como para sacar lo que nos gusta y lo que queremos sacar. Eso es, o sea, grabas lo que buscas, ya está, el sonido que buscas, esto es lo que hay y es que es lo que quiero, punto. Sí, sí, tenemos, o sea, equipo en cuanto a instrumentos y amplificadores, tenemos, o sea, lo que precisamos y lo que necesitamos y lo que queremos y buscamos. Buen cacharro. No da por hecho que cada uno de nosotros nos dedicamos ahí, tenemos, pero claro, es de puta madre cuando vienes de trabajar y no te da tiempo a ir a por tu bajo, tu guitarra, y mira, voy allí porque a mesa seguro puesta, porque hay algo. Que algo voy a pillar. A mesa ¿sabes? Puesta. Me piden hasta las púas. Los cables sí, pero la púa no. Pero los cables sí. Oye, ¿y alguna vez, Hartur, te has planteado grabar a otras bandas? ¿Alguien más ha grabado allí? Que no sea la... Algún grupo me ha propuesto. La cuestión es que tampoco... Los que me han propuesto son muy de lejos. O sea, no muy... Que son de muy lejos. Ajá. Entonces no les sale rentable bajar hasta Toledo... Dos grupos de gallegos me han dicho, pero claro, no sale rentable bajar hasta Toledo para grabar una maqueta, no para salir con el disco ya hecho de la Tiki Mansion. Entonces, bueno, yo los precios que les he propuesto son bastante asequibles, pero claro, es bajar desde muy lejos para hacer Tiki Mansion. Entonces, bueno, no he grabado a gente de que no seamos nosotros. Aspiradora, sí que hemos hecho ahí. Sí, Aspiradora, grabamos un tema. Un tema casa, que sí. Hicimos luego un videoclip y tal. Pues, pero no, grupos externos no. Bueno, con el tiempo, ya verás. Conociéndote seguro. Vamos con otra banda distinta. The Loons, la de banda de California, de San Diego. Quinto LP. Son Stacks. Sí, son muy... O sea, llevan un montón de años, 25 años ya. Pero han sacado solo 5 discos. Pero porque no les ha dado tiempo a más tampoco. Estaban con los Telltale Hearts en los 80 y bueno... Pero vamos, hay o sea, hay poca producción para lo bien que lo hacen y lo bueno que es todo lo que sacan, ¿no? Pues eso, más garaje, desde un punto de vista más psicodélico, más free beat algunas veces también. El último disco es de mayo, se llama Memories Have Faces y parece ser... Sí, está bonito, es cojonudo, de lo mejor que he escuchado yo este año, de hecho. Y parece ser que a finales de mes vienen por aquí, la gira. Sí. Sobre todo por arriba, Madrid, Espina Fest en León, creo que es esto, Lugo, Santa Coloma, Orense, Santiago, Gijón, León y A Coruña. Esas son las fechas de The Loons aquí y vamos a escuchar una canción de este último y fantástico disco. La canción es Ocean, The Loons. Frustration's going round and round. You gotta break away, leave your cares behind. Your situation's making up your mind. But take your sorrows to the sea, 'cause the waves are gonna set you free. Oh, sin expreso yo no habito para herir. Porque así soy yo. Grito y lo hago por tu amor. Yo no susurro, solo quiero hacerme oír. No soy un café y nunca quise hacerte sufrir. No te alborotes tanto y deja ya de sufrir. Así me expreso, yo no grito para herir. ¡Ay! No sé qué pasa hoy, que tengo el día de lo más espeso, amigos. Otra vez nublado, como el día. Sí, estaba sonando ahí otra vez de Luns, se han colado por la puta cara. Qué batería me ha gustado. Sí, la verdad es que sí, vamos, no. A ver, dan ganas de escucharla más veces esta canción, pero tampoco es eso. Y la verdad es que están pellameando, ¿eh? Bueno, pues hemos escuchado doblemente esa gran batería de Luns, con ese Ocean, y después el grito de los Fémur. Esperemos que no vuelva a haber más errores. En esta última recta final, este último cuarto de hora final de Rutas Enemigas número 528, en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. ¿Cuándo vamos a escuchar canciones como Grito, como Altamont en directo? Hartur, amigos. Pues como te has dicho antes, Juanjo, un poco... Es que el año pasado me ofrecieron hacer 3 o 4 bolos importantes y tuve que declinar porque no había banda como para defenderlo. Y la cuestión es que, claro, yo no quería coger y aquí te pillo, aquí te mato, de coger a 3 o 4 y hacer 2 ensayos para tocar. Quería hacer banda. Para quedar mal, está claro. Que... Exacto. Y quiero hacer banda de que toquemos... Y lo que siempre he hecho, o sea, yo tengo, cuando la gente que toco, tengo que conocerme, tengo que estar a gusto tocando con ellos, tienen que conocerme a mí, tienen que saber cuando estoy enfadado, yo tengo que conocerles a ellos y saber cuando ellos están enfadados, porque eso en un directo se nota. Y si falla Juanjo o fallo yo, yo conozco cómo poder salir de ahí y él sabe cómo poder salir de mis errores. Entonces, eso es lo que yo busco y con lo que estoy acostumbrado a trabajar. Y es lo que quiero, por lo tanto, no quiero hacer un directo en el que no estoy seguro. O sea, quiero que la gente cuando vea Fémur, te puede gustar y te puede no gustar, de todas formas, pero que suene y que sea un concierto bien hecho. Que bien de todas ejecutado. Formas, a Hartur le conoce mucha gente en España, en el ambiente, en el rollo. en el ambiente. ¡No! Y yo creo que es muy fácil que Fémur toque cuando quiera, ¿eh? Porque tenemos muchas amistades y muchos conocidos que es a pegar un telefonazo y montarnos un concierto, nos lo puedo montar en cualquier sitio de España. es factible, creo que, pero claro, tenemos que estar preparados. Lo que está diciendo Hartu, no vamos a hacer dos ensayos, y porque hemos hecho dos ensayos, tenemos que conocernos todos y nos tenemos que saber, tenemos que tocar en condiciones. En directo nos hemos visto unos a otros de toda la vida, como te comentábamos, pero es verdad que tocar juntos, los cuatro es la primera vez que coincidimos juntos en el mismo local, y hay que conocerse, hay que saber, ya no los estados de ánimos, sino que siendo profesionales, cómo podemos solventar cualquier cosa, cualquier incidente que ocurra en el escenario o en el tiempo de un directo, y saber cómo salir, que no obstante siempre puede haber errores, siempre pueden pasar catástrofes, pero si se pueden evitar conociéndose, es muy loable el que una banda se conozca. Y soy muy, muy de reconocer al grupo como familia, o sea, soy de conocer y que me conozcan. Es como una, siempre lo he tratado así, siempre lo he llevado así con todos los grupos con los que he tocado. Y además, estando a gusto, al final el resultado siempre es mejor. Es que exactamente. Es así. O sea, al final, que somos, no somos unos mercenarios, somos amigos, coño. Y defendemos esto porque nos mola, la banda suena. Pero es cierto que sí que al conocerse, yo creo que es un poco el, coño, ¿por dónde voy a salir? ¿Va a pasar esto por aquí? ¿Voy por allá? ¿Vamos a hacer este doble ahora? Lo que sea, ¿no? El ir con la seguridad de defender un directo como la banda se merece. Punto y final. Ya está. ¿Y cuándo lo vamos a hacer en directo? Eso es la próxima. Esa era la pregunta. Sí, que hemos ido por los cerros de Uber, a Copón. Y lo hemos contestado. Pues iba a insistir. Hay sobre la mesa y hay ya alguna cosilla para... En Toledo hay una. Para el año que viene. Y puede, como ha dicho Juanjo, puede haber más. En cuanto empecemos a funcionar y a nosotros saber que el tema está como para defenderlo sobre un escenario, empezará a haber cosas. Pero es verdad que entre compromisos unas cosas otras, todavía no estamos como para salir a un escenario y que la gente flipe, que es lo que queremos. Perfeccionismo. La Máxima FM, ¿no? Es donde nos han llamado, de La Máxima, ¿no? Sí. Para fiestas. Para fiestas. Claro. Bueno, pues nada, mientras tanto, mientras que esperamos, vamos a escuchar otro tema. I'm in love with me. Si te parece, os parece. Por supuesto. Buenísima. ¿Quieres presentarlo, Hartur? Pues es una canción que muy, muy onanista, ¿no? O sea, hombre, está, o sea, estoy hasta las narices de ver posers, de que me vean como un poser cuando no lo soy, y entonces ya es como un grito de dejadme en paz, yo me gusto a mí mismo y tiro para adelante, a quien le guste estupendo y a quien no le guste, pues también, pero no te metas conmigo, déjame, me gusto, punto, tiro para adelante. I'm gonna hate your mother. I just don't wanna be there. Recta final aquí con los Femur, mientras estoy mirando de refilón al reproductor de audio, no vaya a ser que me haga otra pirula, te tengo fichado, hijo de la gran puta. Vamos con la última, parte, nos quedan nada, 6 minutitos. Bueno, habéis incluido una versión, no la vamos a escuchar hoy. Que yo sepa, una versión nada más, ¿no? No, hay cuatro. En este disco hay cuatro versiones. ¿Me estás contando? Sí, mira, para que sí. De hecho, Dorian Gray, esta que has puesto la segunda o así, esa es de una de los Chesterfield Kings. El She Told Me Lies de los Chesterfield Kings. Pues mira. Sigue. Pero, yo he pillado la de Otis Redding y los Rolling. Luego tenemos, claro, esa de los Rolling, joder, that's How Strong My Love Is. Sí. ¡Qué copón! Luego está un hechizo cruel, que es una versión de una canción de los Fastons, propia de los Fastons, de las pocas que hicieron los Fastons ellos mismos. ¿Y qué más tenemos aquí? La de Vivo en el Cementerio, que cogí un poquito lo que hacían los Fastons, pero no es de los Fastons. Es de un organista que tuvieron los Fastons, que luego está con Lords of Altamont, que tuvo otro grupo... Por otro lado, con el que hizo esta canción, y es de Jay Cavalier, es esta canción. Necesito más dosis de friquismo, no lo gasto todavía. Bueno, nada más, ¿queréis añadir algo? ¿Queréis decir alguna cosa más? Yo, si no te importa, me gustaría mandar un saludo y un abrazo muy fuerte para Mateo. Mateo es un chico de 9 años... que desde que cumplió 6 años sufre un cáncer que está acabando con él. Y bueno, está bastante fastidiado. Hubo momentos de esperanza en los que creíamos que se iba a curar, pero parece ser que todo se tuerce. Y bueno, yo pongo mi oración, mi saludo para él, para su familia, que son una familia de 10 y que no solo están luchando, sino que igual que hemos sufrido con ellos, no puedo imaginar el dolor que pueden sentir. Entonces quería mandar un saludo y un abrazo enorme para todos ellos, para Mateo principalmente, porque es un niño 10 que no merece lo que le está sucediendo. Como todos los niños. Por supuesto. Bueno, pues por Mateo va este programa. ¿Qué os parece? Bien, fenomenal. Perfecto. Y vamos a irnos con más rock and roll. La extraña chica, vamos a escuchar ahora. Solo deciros que un placer que habéis estado aquí. El placer es nuestro. Un honor. Y gracias mil, Dani, por contar con nosotros. Por las birras. Otra vez, por las cervezas, que te las hemos acabado. yo también. Hemos dejado las 0-0, la verdad. Tirar de limón. O sea, la morralla. Que por supuesto vendremos, siempre que nos invites, si quieras, estaremos aquí contigo en Onda Polígono. Ya me vais informando sobre esos EPs y ese cuarto próximo disco y los conciertos. El EP se supone que tiene que salir para finales de año, primeros del año que viene, y el LP imagino que tardará un poquito más, pero grabado ya está, por lo menos enfilado ya lo tenemos. Pues nada, lo dicho, muchas gracias, hasta la próxima. A ti. Y ahí os quedáis con Femur. La semana que viene vamos a hacer un especial de Siouxsie and the Banshees, que lo sepáis. Así que eso. Nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene. Rock and roll, chavales. Hasta luego. Bye.